Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca. En este episodio 24, cerca del 24 de diciembre, es nuestro episodio full navideño. Aquí estamos grabando desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, desde el podcast oficial de guanacos.com, este es Robbie y aquí están nuestros amigos de siempre, Omar Man. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Les deseamos desde ya felices Navidad a todos los que estén oyendo esto, que ya el día de mañana va a ser el esta mero cosa día. Que se oye desde este chunche. Don Guillo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Contentos aquí de nuevo compartiendo con los charamuscos y con todos nuestros oyentes. Qué bueno ya estar de nuevo en el estudio A después de andar ahí grabando en el frillito de la noche. Sí, el 23. El que grabamos en la casa de Rodrigo Ortiz y Helen Puente. De una terracita y nos pueden ver en el blog. Omar, nuestro blog. El blog es lacharamusca.blogspot.com. Bueno, ahí están ya las últimas fotos, siguiendo las recomendaciones de nuestros queridos amigos. Vamos a estar poniendo más fotos cada vez. Bueno, y empezamos esta charamusca. Quisiéramos empezar con unos saludos y leyendo un correo de un amigo que nos ha escrito, ¿verdad? El señor Roberto Miranda, quien vive en Estados Unidos, la mayor parte del tiempo en Nueva York, dice, y ahora vive en Florida. Nos estaba diciendo Roberto que, qué bonito nombre, por cierto, que él le interesaría saber más de deportes y especialmente de automovilismo. Así que quedamos ya con el compromiso, vamos a traerles aquí a futuros shows, vamos a traer a Mecafé y a Lirio Serrano, quienes son dos grandes corredores de... Doblete va a ser. Sí, vamos a traer ahí al dúo dinámico. El Mecafé, don Miguel Menéndez, que ha sido campeón centroamericano por muchos años, y Alirio, que generalmente está también entre los primeros lugares, y que son grandes amigos y que son compañeros de básquetbol, han sido compañeros de básquetbol nuestros también. Tienen que contarnos cómo hacen para ganar siempre, ¿verdad? Yo creo que Alirio le va apartando los carros a Mecafé para que pase. No, y lo interesante, ¿cómo empezaron? Ellos empezaron haciendo rally. Empezaron haciendo rally en un picachito. Y se iban, es interesantísimo, cuando te cuentan cómo empiezan, cuáles son las primeras carreras que hacen y todo, así que los vamos a traer a dos corredores que son de grandísimo nivel y invitados de lujo como siempre. Así que saludos a Roberto, quedamos con el compromiso y vamos a traer aquí a Mecafé y a Lirio. Y en un futuro podcast también he estado viendo ahí con un par de amigos que han jugado en primera división de básquetbol, para que también nos vengan a hablar un poco de cómo es la primera división de básquet aquí en El Salvador. Nos preguntaba sobre Ademar. Ahorita se está llevando el torneo de los exalumnos del liceo. Del liceo, el colegio. No el novio de nuestra querida amiga en Vancouver. Entonces, las promociones del liceo salvadoreño tienen este subtorneo de básquetbol. Y me estaban diciendo que la promoción 97 como que es la que está dando castigo últimamente. Así que a todos los... El liceo siempre ha sido tradición en básquetbol, ¿acordate? Sí, ahorita este torneo dicen que se está poniendo muy bueno. Tenemos buenos amigos ahí que han jugado y que están jugando, como Otto Roder, el Gallo Medina, de las generaciones de antaño. Y bueno, y saludos a todos los liceístas que jugaron básquetbol. Señores, aquí están las canchas, vénganse, participen. Bueno, y empezamos nuestra charamusca navideña. De ahí quisiéramos hablar de algunas de las anécdotas navideñas. Anécdotas navideñas. Mira, antes de eso yo quería hacer un comentario y saludos a Roberto Miranda. Fíjate que yo no sé si vos sabés, Robby, pero por lo menos yo, antes de conocerlos a ustedes en la escuela americana, nos conocimos con Omar en el Liceo Salvadoreño, uh-huh. En primer grado, ¿verdad, Omar? Así es. Y fíjate que yo no sé cuántos años tenés en primer grado, o 5, no sé, yo todavía me acuerdo, fíjate. De un chelito. Sí, cabal. Y fíjate que, a mí me pusieron en el liceo con mi hermano. Y no me recuerdo exactamente por qué fue que nos sacaron, pero creo que mi hermano, como que no sé qué pasó con uno de los profesores o con uno de los hermanos ahí, como que quizás le pegaron o a saber algo así, pero nos sacaron del colegio, pero para mí sí era muy bueno y todo, y también me pasaron al angloamericano porque era bilingüe y no sé qué paja. Y me recuerdo, fíjate, aún que estaba en primer grado, que el profesor de educación física se llamaba, bueno, se autoproclamaba Julito el Bello. Y era un chamaco, vos no te acordás, Omar. No. Mira, era un chamaco que siempre andaba un chilío. Y mira, una vez, no me recuerdo qué hicimos, creo que todos el día que nos tocaba deporte no llevamos el uniforme, no sé, pero la cosa es que Julito el Bello se enojó y los agarró chilazo. No, nos puso en una de las canchas de básquetbol del liceo acostados en el mero sol, y allí yo no me acuerdo que por qué tenían unos perros ahí, y nos amenazaba que nos iba a sacar los chuchos. Y nosotros solo íbamos los perros. Al final no me recuerdo si lo sacó o no, pero sí fue una gran pálida. Y era un señor, te digo, que era bien yuca, porque te ponía, pues, imagínate, en primer grado, yo me acuerdo que te ponía así una como una pita y la tenías que saltar. Esas eran las clases de educación física del viejo. Uy, la pita, un alambre espigado. Te lo juro. Mira, y nadie lo saltaba, y no lo saltaba, ahí iba con el chilío. No sé si era chilío, era de esos así como para autoflagelarse en Semana Santa. Así. Un látigo. Un latiguito, pero que tiene varias, como cordoncitos así. Otra, mira, no te verás que fue el día de colegio, me parece. Te lo juro que no. Y Omar, ¿vos ahí te quedaste hasta cuándo? Yo me fui en segundo grado. ¿En segundo? Sí. Vaya, este duró más que yo. Pero sí, me recuerdo que era bueno, fíjate, el liceo siempre se trabajó en base a unas fichas, y eso era también otra cosa que no le gustó a mi papá, porque como eran las clases en base de fichas, de documentación, entonces había niños que iban bien adelantados, y si vos no querías, no hacías las tareas, y, o sea, era como, es tu problema, pues, si vas atrasado o algo así, entonces, no, como que ese método de enseñanza no le gustó mucho a mi papá, y me sacaron de ahí. Pero sí, saludos a toda la mara del liceo. Sí, saludos a los liceístas. Y contame, hijo, yo me acuerdo, hablando de Navidad, ¿sí? Yo me acuerdo que hace unos años vos estuviste en Kismet. Ah, correcto. Estuvimos en Kismet, espúyame, ya se me había olvidado, eso estaba. No, a mí no. Mira, ya ni siquiera existe Kismet. Bueno, fue para una Navidad que todavía estaba en la universidad, y con un amigo peruano que ahora ya no reside aquí en el país. No sé cómo averiguó él que iban a estar dando horas sociales para ¿cómo se llama? Para la universidad, por estar tomando fotos con Santa Claus en Kismet. Y entonces ahí nos tenía desde la mañana, y como no trabajábamos, ¿verdad? Teníamos el turno de la mañana y bueno, al principio teníamos el turno de la mañana, después nos cambiaron a la tarde, y básicamente teníamos que andar convenciendo a la Mara que se tomara fotos con Santa, por, creo que valía como, en aquella época creo que valían como 25 colones. Creo. Que lo sentías caro. Lo sentías caro. Y entonces nuestra estrategia de mercadeo fue agarrar a los niños, o sea, los papás andaban en sus ondas, comprando. En sus ondas, pero, o sea, ni siquiera estaban cerca del área donde nosotros nos habíamos ubicado, que era el área de los juguetes. Andaban tal vez viendo perfumes o algo así. Entonces, llegábamos y le preguntábamos al niño, ¿te quieres tomar una foto con Santa? Sí, venite, pues. Y lo agarrábamos sin pedirle permiso al papá. Y ahí venía el tata detrás. ¿Dónde va, hijo? ¿Dónde va? No, es que mire, le vamos a enseñar algo al niño que quiere ver a Santa, que no sé qué. Ya después el niño se encargaba, ¿verdad? ¿Quiere una foto? Y entonces ya los tatas ya bien comprometidos, ra, la foto. Y, ¿Cuál marketing toolkit, verdad? ¿Cuál marketing toolkit? Y después estaba también el quismito. que era el muñeco, la mascota de Kiss. Que era un mapache. Era un mapache que puya, nosotros, mira, ya nos tenía hartos el Kissmito y le ofrecimos pija porque, mira, los dulces, cada niño que se tomaba una foto con Santa le regalaba un par de dulces. Pues el Kissmito pasaba desde que llegábamos hasta que nos íbamos pidiendo unos dulces. Era un niño. Y entonces una vez yo solo oigo a Lucho que le dice: mira, Kissme, mira, Kissme, cabrón, deja estarnos pidiendo dulce todo el día, o te doy riata. Me ofrecieron pija el Kissmito porque muchos días. Y sabes qué hacía, se paraba el maje, así se hacía como que era maniquí el cabrón. Y entonces pasaba algún viejito y cuando iba pasando se animaba a él y así asustaba a la gente. Puto, no casi le da un infarto a un maitrito, pues. Entonces nosotros le dijimos que se calmara. Mira, Kissme. Sí, mala onda, men. Y el Santa, fíjate que nos hizo una apuesta. Era súper buena onda, se hizo bien chero en nosotros y nos dijo: vaya, yo les voy a apostar que ustedes van a estar aquí como por 8 días, no me acuerdo cuántos eran. Si ustedes me reconocen, yo les voy a regalar no sé qué cosa. Hicimos una apuesta ahí. Porque dice que todos los días él pasaba enfrente de usted, enfrente de nosotros, antes de irse a cambiar. Y nunca lo pudimos reconocer. Oh, yeah. Y me tienen que hablar, de si nosotros le hablábamos y: ¡Ey, Santa! Nada, no era él, fíjate. Me pasaba la vara y como que era Don Cuatro. Te lo juro. Y nunca lo reconocimos. Ya saber qué se habrá hecho el Santa. Esa era buena onda, me. Y fíjate que otra cosa que ese, bueno, lo del marketing toolkit nos sirvió porque nosotros veíamos el log de las fotos tomadas del turno anterior. Y entonces veíamos la mara del turno anterior. Digamos, los de la mañana habían tomado 10 fotos. Y nosotros al final de la tarde habíamos tomado hasta 80 fotos, viejo. Y lo chivo era que todos los fondos recaudados iban para Funter, para la Teletón. Ah, ok. Así que la hicimos, se me había olvidado eso, fíjate. Yo me mataba, sí, la... Pero sí nos dieron nuestras horas sociales. Bueno, y el resto de horas sociales, porque nosotros hicimos varias horas sociales juntos. Sí, correcto. Me acuerdo una vez que, bueno, nos dieron varias. ¿A ti te dieron las del equipo de básquetbol? Sí, me dieron un par ahí. Me dieron un par con el equipo de básquetbol y de ahí me dieron otras. De los rotirrefresquitos. Que... Ahí sí la hicimos, fíjate. Sí. Porque en realidad era una donación de Rotarac, que nosotros igual la íbamos a llevar al comedor de mamá Margarita. Ya estaba, pero nosotros preguntamos. O sea, nosotros ya teníamos estos refresquitos. Era como... Pero es que nosotros habíamos conseguido la donación inicial. Sí, es cierto, eran bebidas rehidratantes. Era como Nautilus. Nautilus, como que fuera... ¿Cómo se llaman los Gatorades? Necesitas otro lápiz. Por favor. Como que fueran Gatorades. Y nosotros habíamos conseguido una donación enorme de eso. Y entonces lo estábamos distribuyendo. Y nosotros ya teníamos años de trabajar en Rotarac, de hacer donativos y todo, y en la universidad no nos dejaban graduarnos porque no habíamos hecho obra social. Entonces, que esa última donación de rotis refresquitos, los llevamos al comedor de mamá Margarita y preguntamos, y nos dieron ahí, nos dieron un par. Nosotros de le preguntamos que si al comedor, a la gerente o no sé qué, que si nos podía dar una constancia, una cartita donde decía de que habíamos donado eso. Y que gobiara, que dijera Rotarac, ¿verdad? Y mira, para el otro lado. Y ¿verdad? Nos lo dieron, o sea. Sí, pues, nos sí. Lo dieron, nos sirvió. Nos sirvió, la mía. Y después, y otras horas sociales las hice yo, ¿cómo se llama? En la... ¿No te acordás, Roddy, que había... Tenías que traducir cartas? ¿Qué es eso, Roddy? Está sacándole punta al lápiz. Estoy sacando la punta. Gracias. I guess. Mira, y entonces también hice un par de horas sociales traduciendo cartas para los niños de ¿cómo se llama? De las aldeas SOS. O sea, esos niños tenían sus padrinos que estaban en Holanda, en Estados Unidos y todo eso. Entonces les mandaban cartas ¿Y traducía bien o hacías así como con el egipcio? Espérate, ya vas a ver, papá, fue tipo el egipcio, porque los niños se, y mira, los niños se pelaban y hacían unos grandes mamotretos que, padrino, yo lo quiero mucho, que recibí la pelota que me mandó, bla, bla, bla, que no sé qué, mira, ya estoy bien grande, me porto bien, no sé qué, y pues yo no tenía tiempo de poner todo eso, o sea... Gracias por el regalo. Feliz Navidad. Salud. Pues, my God, you're going to hell. La idea era esa, pues, o sea, hacíamos un resumen bien ejecutivo, ¿verdad? Thanks for the gift. Merry Christmas. Bye. Keep them coming. Have a good life. Te lo juro. Oh, my goodness. Es que los niños contaban hasta que habían aprendido a lavar los calcetines por sí mismos, que ya se podían amarrar las cintas, que se portaban bien con la monjita, que no sé qué. No, eso, o sea, es importante. No, no era muy importante. You're rambling, le decía. Sí, yeah, you're rambling, kid. Oh, boy. Vamos al grano. Me he portado bien. He aprendido mucho. Mucho, gracias. Ahí nos dieron unas horitas sociales también. Yo creo que nos va a oír la Matías y nos la va a quitar. Bueno, y hablando de, hoy que estabas hablando de Kismi, me estaba acordando de Tico Man, de nuestro gran amigo comiquico, que una vez hace años fuimos a la Pizza Hut, cuando estaba de moda que estaban recién lanzando sus personajes animados. Ah, vos decís Celso Cebolla. Celso Cebolla, Tommy Tomate, Chila Chilerde, que eran estos muñecos. Que, bueno, eran unos tipos disfrazados de tomates, de pepperoni, de todos los ingredientes. Pepperoni, de la... saber cómo se llamaba, vea. Sí, Pepe, de seguro. Pepe, pepperoni, creo que era. Pepperoni. Pepperoni. La cosa es que Francis, con todo lo que le encantan los niños, tiene una tolerancia bien baja para este tipo de muñecos animados. Como vos, sí, a la lactosa, digamos. Ajá, casi como yo a la lactosa. Baja tolerancia. Entonces él llega Tommy Tomate. Así, el muñeco. El muñeco, uh-huh. Llega Tommy Tomate y empieza y llega a la mesa. Y nosotros no me acuerdo con quién estábamos con una amiga, no me acuerdo quién era. Y la cosa es que empieza así como a hacer gracia, ¿verdad? Uh-huh. Y Francis solo voltea a ver para abajo y empieza. Vos sabés, Francis, cómo le agarra, ¿verdad? Te comanda, de repente solo gruñe. Uh-huh. Hay problemas. Ya cuando empezó, yo, hijo de puya, yo haciéndole señas al Tommy que se fuera de la mesa. Es así como, go, man, run. Si valoras tu vida, correrás. Papá. Y él se dio cuenta que Francis estaba encachimbado y le empezó a hacer gracias enfrente, así como a bailarle. No hay nada peor que un personaje de esos te haga un lap dance. Mira, y solo ves que el Tico Man se le para, me. O sea, se para él. Ah, vaya, ¡ah! Mal, porque del otro hubiera sido como que. Así. Se para el Tico Man y el tomatillo, ve. Uh-huh. Realmente era un Tommy Tomate. Era Tommy Tomatillo. Mira, y Francis ya estaba a punto de echarle pimienta porque tenía un buraco aquí en la cabeza. Y yo, no, ay, Tico, cálmate. Pero sí, él se la había palitos, el Tommy. Ah, no, pero ¿por qué fue que se encachimbó tanto el Tico? Es que Francis le cayó mal que llegara a la mesa. Ah, ya. Y después que pero, no se fuera. O sea, eso es como el trabajo de él, pues, o sea. Pues sí, pero ya cuando lo que pasa, donde la regó Tommy, es que cuando ya vio que Francis estaba bravo. Lo fue a chunguear. Ah, ya. Ya lo empezó así como, sí, a bailar, sí. Vea. Y ay, Francis. Para los oyentes. Fíjate que hemos recibido un par de emails y todos dicen que qué divertido Tico Man y que qué bueno y que no sé qué. Les digo, si lo conocieran en la vida real, ajá, se darían cuenta cómo es una doble personalidad, ¿verdad? Sí. El apodo de él es el hombre serio con lentes. Sí, señor serio de lentes. El señor serio de lentes. Y aquí lo pone frente a un micrófono y cambia por se él. Se desata. O sea, por completo es Tico Man. Todas aquellas cosas que piensa y no dice, cuando está con el micrófono sí las dice. Exactamente. la cosa es que cabal, el señor serio de lentes, que mide como 1.95 y pesa como 250 libras. Exacto. O sea, el Tommy Tomate le iban a hacer pasta. Y todos esos Tommy Tomates, ¿qué pasó? Le dieron aire ya. Yo creo que se los han los de cambiaron ver. Por el Pizza Puch. El Pizza Puch. Los cambiaron por Pizza Puch. Ahorita han de estar jubilados junto con los muñecos del COES. Con Facilito también, de la Curazao, allá en el retirement home de personajes. Yo no sabía qué significaba la PP, fíjate, porque tiene un collar que Pizza se... Puch. Yo pensé que era puto perro. No. Mira, y hablando de muñecos de esos, ¿se acuerdan ustedes de los muñecos del teleférico? Ah, sí, la Coyotada. Coyotada, Doña La Perica y... El Ratonchito Pérez. Pues dicen que no sé si dieron cuenta ustedes que cuando todavía estaba funcionando el teleférico se huevearon los trajes. Pero yo digo, ¿quién se robó un traje de esos? Pues, si ¿qué era, vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Vaya, si vas a amenizar fiestas, o sea, te van a reconocer, ahí está el Ratonchito Pérez, let's get him. O sea, muchachos, o sea, a él. A él, o sea. O sea, Doña La Perica, puta, como 2 metros medía la Doña Ala. Bueno, o sea, estábamos pequeños nosotros también, vea. Sí, pero realmente no los vas a colgar en la pared de tu casa, tampoco las cabezas, pues. En el den, ¿verdad? Todos los que casé. Te lo juro, güey. Bueno, porque a la par de la cabeza de venado, ¿verdad? Del jabalí. Pues imagínate que yuca llegar a la casa de un tipo y la cabeza es Facilito. La de Resistolito. Pero ya la perdí. Quimito. Bueno, sí, así que. Ah, la vez que nos, el otro que nos dio miedo, Robbie, aquel día, Omar no fue con nosotros esa vez, el ¿cómo se llama? El Nicki Nash. Ah. Como 2 metros. Nos fuimos a meter a Nash. Es Nicki Nash. Es un ratón. El ratón de Nash. Es la mascota de Nash, pero es un hijo de puya que sin paja mide 2 metros. Yeah. Entonces es lo mismo que te llegue a tu mesa a harass un Tommy Tomate. Sí, yo no sé. Vaya. Ah, que... Uy, que o un Nicki Nash, qué puta le das la pizza, cabrón. Sí, más que el queso. Y lo raro es que yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia esa vez andaba zampado en la cocina. Y o sea, que un ratón en la cocina, aunque mira 2 metros, no se ve bien. Especialmente si mide 2 metros. Exacto. Sí. No, estuvo jodido. Y bueno, ya... La otra cosa tradicional de esta época son los cohetes. Mira, por cierto, yo casi no he visto ventas este año, fíjate, yo creo que porque han habido varias coheterías que no, desgraciadamente se han tenido problemas. ¿Cuál fue? ¿La de Santa Tecla o la de Santana en el parque que agarró fuego por las ventas de...? A la onda, pues, porque hay unas que están ahí como medio clandestinas, vea, pero... Sí. Así es que no he visto como en otros años, fíjate, y también... Por ejemplo, mi mamá es una que ya a partir de diciembre, ella se enferma de la garganta, le da bronquitis porque por tanta pólvora. Uh-huh. Y ahora no le ha pasado nada, gracias a Dios, pero yo creo que porque también está muy de moda la pólvora china. Ah, entonces sí. Eso estalla bien alto y el humo pues se lo lleva el viento. O sea que ahorita saber a quién le está llegando esa pólvora. Porque aquí no es como que cae, pues. No, pero se debe desintegrar, ¿no? No. Cae en algún lado. Cae en algún lado. Sí. Se dispersa, pero cae. Ya. Sí. No, pues ahora es cierto, yo ya no he escuchado, y gracias a Dios, porque yo después de la década de los 80, quedé cada vez que escuchaba morteritos, uh-huh. Aunque fueran de los chespiritos esos. Chispiritos. Sí. Aunque fueran. Eran criminales, ¿no? Unas babosaditas. Chiquitillas, pero que explotaban. No, pero te voy a decir por qué. Vaya, los chespiritos, para los que no saben, hacían unas tipo metralletas de chespiritos. Y entonces, lo típico que hacíamos los niños era, hey, mira, hey, zafémoslo, ve, y lo reventamos uno por uno para que te abundaran. Ajá. Lo que no sabíamos era que la mecha era, no era tan corta, pero estaba tapuleada de pólvora. Entonces medio lo acercabas al fuego, papá, y en menos de un segundo había estallado, o sea que tenías que ser bien ágil, papá. Entonces eso era mecha corta y rápida. Cabal, exacto. las otras típicas eran las palometas. Ah, sí. Pero esas eran buenas para lanzar. Sí, correcto. Llegaban más lejos. Así es. Las palometas y las que siempre para mí fue un timo fueron las bucaniguas. Que las bucaniguas, ah, mi hermano, mire que esta te póngale fuego y salga te, corriendo. Salga corriendo y te quedabas ahí, nada, siempre salían choras. Igual que los volcancitos. Que los volcancitos cuando eran un timo eran entre los peor, pues, porque no es como que se muevan, no hacen nada, tiran luz. No, si la onda era poner los volcancitos de lado. Ahí sí, mira, le daba fuego y apartaste, papá. A saber a dónde va a salir la bomba. Sí, eso sí, corre, era la gran corre. Cosa, ponerlos de lado, así, canteaditos, vean. O los silbadores, cuando los ponías en medio de metralletas. No, los silbadores, mirar? Lo que hacíamos, me acuerdo, con Mark y con Ticomán. Nos íbamos al mar ya después del mero 25 de diciembre, ¿verdad? Nos íbamos al mar y hacíamos, nos íbamos ya bien lejos y hacíamos unos círculos de silbadores, todos con la mecha en el mero centro. Entonces lo que hacíamos es que dejábamos caer una estrellita en medio de las mechas y apartate. salí corriendo. Es una gran cosa, men. Nunca les pegó ningún silbador. ¿Cómo no? Tengo varias camisas ahí que quedaron agujereadas. Mira, ¿y vos? ¿Vos hacías guerra de silbadores? No, yo hacía guerra de silbadores y fíjate que lo malo era que cuando nosotros estábamos haciendo guerra de silbadores, vos estabas pendiente de tu oponente. Pero estaba este vecino de nosotros, que creo que ya lo hemos mencionado, el tal Luisito el Caprichoso, que era un bichito que no le permitíamos que se metiera en las guerras porque era medio mandrio. Era medio mandrio y todo iba a poner queja a los papás, vean. Entonces nosotros estábamos en lo mejor de la guerra y solo oíamos al mono que silbador en curso. Tiraba. Y un puta agarraba los silbadores y los aventaba así, porque entonces huían. Directo. Estabas en la guerra y no te caían los silbadores de tu oponente, sino que los de Luisito el Caprichoso. ¿No te contó una vez Ticomán que tenía una su guerra de silbadores enfrente de la casa de Ticomán en como un parque, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos estaban en la casa, habían unos bichos en el parque y les estaban tirando silbadores a la casa de Ticomán. Entonces Ticomán y unos primos de él empezaron también a tirarle silbadores de vuelta, ¿verdad? Charlie y ¿cómo se llama? Lacho. La cosa es que de repente el silbador sin curso y se fue por encima del parque, adentro de una de las puertas abiertas de uno de los vecinos de enfrente. Vuela. Y aquello solo es ¡puya! Y de repente solo van viendo toda la fiesta, toda la mara que estaba adentro, ¡vum! Para afuera, ¿verdad? Todo asustado que había entrado un silbador. Y el tico man, yo no fui. Mira, y por cierto, los silbadores ya están prohibidos. Ah, ya no hay silbadores. No, yo ya a partir de esta fecha ya han prohibido los silbadores. ¿Y los morteros? Los morteros creo que han prohibido uno, o las jícamas, unos que. Las jícamas son los que van anexados a los cohetes de vara. Esas sí son potentes, papá. O sea, están diseñados para que estallen bien arriba. 100 metros arriba. 100 metros. Pues, ¿cuánto? Pues. Pero no 100, no creo que 100 50. Metros. 30 metros. Por ahí. Más creíble que 100 metros. Bueno, discúlpame. Le vamos a pegar un avión. Sí, cabal. Llamar los cazadores de mitos, mamá. Pues sí, entonces creo que sí están prohibidos los silbadores y nosotros sí hacíamos guerra de silbadores y fíjate que nunca nos quemamos. Es más, la guerra de silbadores o el lugar donde más silbadores han estado estallando a la vez fue en las fiestas de antaño, de hace como dos años, de la farsa, que es la fiesta patronal de San Vicente. Ah, que ahora sí es una farsa. Ahora es una farsa porque fuimos el año pasado y no sé, quizás yo creo que se quemó el niño de alguien ahí, de a ver, ¿de quién? Entonces ya vino el alcalde y lo prohibió, pero mala onda, pues, porque si cada era, quien a su riesgo. Pues sí, era parte del show, vea. Y mira, eran silbadores por todas partes, pero mis años de guerra de silbadores de chiquito, te digo, me sirvieron porque no me cayó ni uno, papá. Parecíamos Matrix ahí, porque ahí es silbadores de todos lados. No, yo para eso siempre he sido boya, porque en mi casa, bueno, primero, todos muy conscientes del peligro de quemarse y todo. Y uno de mis primeros recuerdos de Navidad y con cohete es una señora que iba llorando con un niño en brazos, que el niño le había estallado el cohete en la mano. Wow. Y pasó justo enfrente de la casa y yo tenía como 4 años. Íbamos a la señora a la Cruz Roja. Entonces a mí me quedó una gran pálida y yo me quedé durante mucho tiempo reventando solo estrellitas, fulminantes. Y hasta que tenía como 9 años que empecé a reventar palometas, chespiritos y morteritos de unos chiquitos. Entonces sí, nunca silbadores, por ejemplo, jamás. ¿Tiro espacial? No, nada. ¿Tiro espacial era? Una estrella poníamos que la clavabas en un palo y le prendía fuego y daba vuelta. Que era más humo que otra mierda. Sí, cabal. Pero mira, habían unos, creo que se llamaba tiro espacial, eran como unas navecitas. Ajá. Y entonces se suponía que vos la ponías en el suelo y ahí subía. Pero nosotros éramos ya se nos había quitado el miedo a la pólvora, que la encendíamos en la mano. Y desde la cuando ya iba a reventar la babosada, lo aventábamos para que se fuera más alto. No, sí, esa me acuerdo, también era bueno, pero... Mira, y nosotros lo que hacíamos, que por favor, esto no lo traten de... No lo hagan en su casa. Que cabal, cuando nos reventaba un mortero, le sacabas la pólvora, le ponías una piedra y le tiras una piedra encima. ¡Ay, papá! Eso sí es bomba, mira. Poche. Del verbo que si es posible, hasta las dos piedras se quebraban del estallido. Oh. Y era un gran bombazo, papá. No, hombre, no. No, yo espero que dentro de unos años ya solo haya pólvora china. China, vos. Sí, la verdad es que sí, vos, porque más... mira, ya tanto niño quemado no queremos. Vos. Sí, más seguro. Aunque nuestro amigo López Craig, Mauricio. Loco pólvora, él es. Pero él es loco pólvora china. No, él es loco pólvora mortero. Ah, él hacía guerras de morteros, ni siquiera guerras de silbadores. No, de esas no jugaba yo. No, pero mira, yo siento que todo a su medida, mira, todo en exceso es malo, y si no supervisado, pues, o sea, si los papás les van a comprar pólvora a los bichos, tienen que estar ahí supervisándolos, pues, porque de esa manera no hay ningún problema, pues, el problema es cuando un niño está reventando pólvora y no está supervisado. Exacto. Sí, correcto. Bueno, Guido, estaba moviendo algo también de guanaqueando. Que... Sí, ahora que ya estamos en la época de las fiestas navideñas y que por eso es que hemos puesto esa cumbión en el fondo, pues son las canciones clásicas de las fiestas navideñas. Que en toda fiesta navideña tienen que tocarla. Sí, Juana la Cubana. ¿No? Sí. Mira, antes el de baile eso, del perrito. Estaba viendo en el diario de ahora que dice un encabezado, Giselle Bündchen es la modelo más rica. ¿Vos decís cómo? Espérate, yo dije sin lugar a dudas, ¿verdad? pero después dice, la top model brasileña Giselle Bündchen es la modelo más rica del mundo, pues posee una fortuna de más de 70 millones de dólares. Ahí, pero deberían de aclarar las cosas, digo yo, pues, o sea, se presta. Mira, y Michael Jackson acusado de secuestro, dice, porque llevó a los hijitos a... ¿Cómo se llama? A Bahrein. Emiratos Árabes. Y dicen, ¿no vieron ustedes de que como que los niños esos no son de él? No. Y que en realidad son bien blanquitos, pues, o sea, él es blanco. Pero no era originalmente. Pero no era originalmente, o sea, que el niño... Debe haber salido. Debió haber pintado como algo. Como mixto, digamos. Sí. A saber, vea. ¿Y aunque son... la mamá es bien chele. ¿Quién es la mamá? ¿Vos? Debbie Rose se llama. Es la que era asistente de la... Era enfermera. Quiero ver. Creo que era la enfermera del odontólogo donde asistía Michael Jackson. Algo así. Y ahí se la consiguió. Para saber qué onda ese bicho. Va, entonces vamos a lo de la fiesta, vea. Pero vamos a las frases. ¿Las frases despuesito de la fiesta o vamos a empezar con la fiesta? No, dice. ¿Esto es de dónde, don Guido? Es del libro Guanaqueando. Del gran Guayo Molina. Correcto. Saludos a don Guayo. Don Guayo Molina, un gran comunicólogo y un gran guanaco. Así que aquí tenemos parte de su obra. Dice, it's party time. Cuando lo inviten a una fiesta de salvadoreños... Aún cuando ya sepa qué horas comenzará, por fregar pregunte. La respuesta puede ser cualquiera de estas. Tipo 7. Esta es la más guanaca de todas. Implica que es a las 7, pero no. Recuerda aquellos licores blancos que por no tener permiso de llamarse vodka agregan a su viñeta un arribista tipo vodka. Otra respuesta puede ser 7-8. Ah, sí, esa es típica. Esta está especialmente diseñada para poner histéricos a los anglosajones. Tan pendientes y dependientes de algo que los guanacos y Einstein sabemos que es relativo, el tiempo. Otra posible respuesta. Vos llegaste, nosotros vamos a... Vamos a estar desde tal hora. Nosotros no vamos a salir. Bien. Detrás de esta engañosa familiaridad se esconde el extraordinario pretexto para que nada esté listo cuando uno llegue. Me estoy bañando, pasá y servite un trago. Es el grito sinvergüenza que se escucha desde la recama. De 7 en adelante. Ay, papá. ¿Se dan cuenta estos Juan Vendémelas que por joder uno puede llegar a las 2 de la mañana y estaría dentro de lo dicho? Un consejo sano, nunca llegue exactamente a la hora que le han indicado. Exacto. Queda como muerto de hambre o como que no aguanta la goma. Y vos sentadito ahí solo, en la sala, sin nada. Sí. ¿Qué huele, Robby? No, yo... Hey, tranquilos, ven, tranquilos, tranquila. No, me acuerdo en una fiesta Rotaract que se estaba formando el club Rotaract de Cuscatlán. Uh-huh. Todos eran del ESEN, que es la Escuela de Economía y Negocios, y todos eran cumplidísimos. Uh-huh. Y nosotros era una fiesta interclubes y estaban todos los clubes de El Salvador, pero ya sabíamos la hora Rotaract dentro ya de nuestro guanaquismo. Entonces la fiesta era en mi casa y la habíamos puesto creo que a las 7:30 de la noche. La cosa es que yo a esa hora estaba, como normalmente, comprando las cosas en el súper, men. Uh-huh. O sea, yo no estaba ni en mi casa. Y la gente, los organizadores de la fiesta, que eran los que tenían que dar la bienvenida y todo, ni por llegar, ni por cerca, pero todos estamos tranquilos, me explico. La cosa es que yo llego como a las 7:40, ya con las cosas y todo, y me encuentro a todo el club de Cuscatlán, a todos los nuevos, afuera, sentados en el arriate de mi casa, todo así. Ya algunos hasta ya se iban, y no, hombre, pasen, no sé qué. Y obviamente los demás llegaron como a las 8:15, a los organizadores. Sí, terrible, terrible. Por la vez que llegaste al club con la camisa abierta, ¿no? Va, pues. Contando, tenés que contar eso. Que estábamos todos reunidos ya. Ajá. Y Robby, como siempre, llegó tarde, vea. Qué fama. Llegó a las reuniones de Rotaract porque creo que trabajabas y no sé qué. Y eso que era cerca, nos reuníamos cerca de la casa. A dos cuadras de mi casa. A dos cuadras de la casa y trabajo de Robby. Uh-huh. Y entonces cae el Robby y se para así en la puerta con una supose que te digo. Con una mano arriba. Una mano así arriba. Y la otra en la cintura. Y la otra en la cintura o algo así. Y como cuatro botones de la camisa abiertos sin camiseta abajo. Mira, y todas las cheras solo lo voltean a ver y. Y vos con la tetilla de fuera, Robby. Y el Robby no captaba porque le estaban haciendo la bulla. No, es que, vaya, miren, fue así. Y traía una cara algo de dormido, Robby. Es que yo salí de trabajar tarde ese día. Y. Era martes, en ese tiempo pasaban los partidos de la NBA los martes. Uh-huh. Entonces yo llegué a mi casa y empecé a ver el partido y me puse cómodo. Y yo no tenía planes de ir al club. O sea, yo dije, bueno, me voy a quedar porque vengo súper cansado. Entonces me serví algo de tomar, comí viendo el partido y me abrí la camisa. O sea, pero no me la abrí toda, sino que me abrí cuatro botones. Y se me olvidó. Y la camisa tiene 5. O sea. Y se me olvidó. La cosa es que en eso dieron las 8:00 y bueno, acabó el partido. Y dije, bueno, estoy a dos cuadras del club, me voy a ir. Pero ya era tarde, entonces ya todos estaban adentro. ¿Viste el gran chiflombo o algo así cuando venía en el carro? No, ni nada que ver. Y no me fijé hasta que casi que terminaba la reunión. Que me senté y que hoy viendo la camisa bien. Pequeña pena. Pequeña pena. Guillo, ¿qué otra frases tenemos ahí? Esas son ya las después de la fiesta. ¿Cuáles? Cuando ya estás medio calenturiento, ya hiciste el levante típico de Navidad. Eso. ¿Dónde estaban esas, bro? Las frases que dice la... Ajá. Espérate, no las hallo. ¿Cuáles tenías ahí? Aquí tengo traduciendo que cuando un salvadoreño dice lo que realmente quiere decir es. Es que las frases estaban buenas. Pues. ¿Cuáles eran, pues? La que es de que cuando no, cuando una mujer no, o cuando la chica no quiere. Ah. Para eso te tengo una canción especial, hombre. Ah, va, pues. Te la voy a poner. ¿Cuál es eso? Ya. Excusa guanacas cuando no quieren, decís vos. Ajá. Cabal. Página 49 de Guanaqueando. Bueno, vamos. Excusas de guanacas cuando no quieren. Los niños no se han dormido. Apestas a cigarro. Mucho calor. Mucho frío. Está buena la canción, güey. Mañana me toca ir al ginecólogo. Tenés olor a trago. No está cayendo el agua. A saber de dónde venís. Mañana me tengo que levantar temprano. La puerta no agarra llave. No me he bañado. Me acabo de bañar. Tuve un día bien vigiado. Mejor mañana en la mañana. Acabamos de comer, nos vamos a torcer. Está muy sudado. Ya me va a venir. Ya me vino. No me ha venido. Con eso de que nos vamos a torcer. A ver, En agosto pasado estábamos terminando de comer, nos metimos a la piscina. Y a mí me regañaron. Yo andaba con la Caro, con mi novia. Y entonces me dice: no, que cómo se va a meter al agua después de comer, no sé o qué. O sea que torcerse es el término es la congestión. Es la congestión. O indigestión, no congestión. Que te dan calambres y tal. Ajá. Y entonces viene y me dice la Caro. Y le dice a los sobrinos: niños, ¿cómo se van a poner si se bañan después de comer, ¿ve? Y todos tuercen la boca. Entonces todos hicieron la boca así, como de lado, ¿ve? Entonces, yo. ¡Qué reforzamiento más negativo! Yo jamás había visto eso de que se vas a torcer. La cosa es que este sábado teníamos el típico partidito de básquetbol a la una. Pero nos cerraron la cancha y hicimos cambio de cancha. Ah, fuimos allá a Santa Elena, Madre Selva. La cosa es que yo había pasado por Caro y habíamos ido a almorzar, pero yo solo me tomé una sopa porque quería ir a jugar básquetbol. Y cuando la Caro vio que íbamos a la cancha, me dice: mires, que no sé qué, que le va a hacer daño, que no sé cuánto. Y yo: no, tranquilo, si casi no comí, no sé qué. La cosa es que voy a jugar y después de jugar como unos 5 minutos, te torciste. Me fui a dejar la cachucha o algo, le digo. Fue el sábado. Este sábado. Y entonces agarro la cachucha y se la voy a dejar a la Caro, ¿verdad? Y cuando iba de camino, torcí la boca. ¿Sí? Amor, mire, téngame la cachucha, por favor. ¡No! Pero así, va haciendo la boca como. Pero yo, en serio, ¿eh? Mire, téngame la cachucha, por favor. Solo bajé el labio un poco, ¿eh? Me di la vuelta. La Caro: amor, venga, venga, venga, por favor, no sé. ¿Pero qué haces cuando te torces? ¿Cómo te destorces? O sea, no sé, tal vez es así como la garrotera que te echas agua y. Que nunca vea. Pero yo me moría la risa. Así que. Bueno, por eso es que te fuiste temprano, ¿verdad? Como es a 18 el partido. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando nuestra edición de hoy. Mira, les quería contar otra cosa antes de cerrar la edición. Sí. Que ya están casi listas las tarjetas para la boda, ¿verdad? Ajá. Entonces una la mandamos a una amiga de la Eli que está en Costa Rica. No, que está en Arlington. Y me dio risa porque se llama Arlin. Y entonces, ¿dónde vive la Arlin? En Arlington. Entonces empezamos a fregar con la Mónica que ella debería vivir en Santa Mónica, ¿vea? Entonces Robbie en Nairobi o algo así, ¿vea? Guillo. Es esta yuca o mar, algo, no sé, cerca del mar o algo así. Gomán. Ajá. El que, entonces dije yo, el que si está hecho leña es Rodrigo Angulo. Va a vivir bien lejos. En el quinto. Allá por el quinto o cuarto. Bueno, señores, ya vamos cerrando nuestra edición navideña de La Charamusca. Esperamos que tengan unas fabulosas fiestas, que las disfruten y estén sanos. Y en familia. En familia. No se excedan. Si chupan, pues no manejen. Y bueno, y acuérdense que esta es una época para conmemorar el nacimiento de Niño Jesús, ¿verdad? Así que también te dediquemos unos minutitos para Dios, ¿verdad? Así que bueno, esta ha sido nuestra charamusca de este día, de este 23 de diciembre. un día antes de la Navidad. Les deseamos lo mejor y bueno. Feliz cumpleaños a Toto, cumpleaños el 25. Felicidades al Toto, el gran Toto, lo tenemos que traer. Ah, oiga, ajá. La próxima charamusca va a ser en vivo desde las fiestas ahí de sí, vamos Cucatlán, a ir, se celebra sí. Los Santos Niños Inocentes el 28 de diciembre. Ah, pues así la que... charamusca con el estudio C desde las fiestas patronales. Vamos a ir a buscar a la catering. Vamos a ir a buscar a la nuestra catering. Nuestra proveedora de churros españoles y de lotes locos. Y pupusitas. Si todo sale bien, la foto para ese episodio va a ser de la catering. Y ojalá que veamos otro torito pinto ahí. Ah, miren, otra cosa. Ajá. Ya antes de irnos, fíjense que yo me encontré esto que lo había cortado del diario. Yo lo que quiero es que tal vez lo podamos poner en el blog. Ajá. Yo me recordé cuando vi esto de una sección en la revista Maxim que salía antes que se llamaba Pornografía No Intencionada. Ah, sí. ¿Vean? Yo creo que se los comenté, vean. No, pues ya lo encontré. Entonces es un anuncio de un hotel conocido de aquí de El Salvador, que es de un All You Can Eat. Ahí se los voy a pasar. Robbie, vos me decís, yo no sé, pues... Tal vez peco yo, pero... Decime, de mal pensado. Mira estos tacos, yo los veo raro. ¿Cómo son los tacos? Y espérate, mira la forma de los nachos. Quiero... Que es ella. Dios mío. Bueno, sí. Lo vamos a poner, Omar. Vamos a poner el anuncio en el blog. Esa va a ser la foto de esta... De esta charamusca. De esta charamusca. Bueno, ahí tenemos que saludar también a San Juan Opico. Ah, San Juan Opico se encuentra celebrando sus fiestas patronales. Es en los últimos días también de diciembre. No sé exactamente la fecha cuál es, pero sí tenemos que ir. Algún día vamos a ir a Opico también. Y ahí venden unas pupusitas bien ricas a la entrada. Uh-huh. Hay unos chalecitos y venden pupusitas que... Para estas épocas baratísimas, ¿verdad? Sí. Como de 12 centavos, 13 centavos. No, y también vamos a contar en otra oportunidad que cuando mi papá vivió ahí con mis tíos, con sus hermanos, cuando estaban pequeños ellos, vivieron en San Juan Opico y vivían en una casa donde asustaban, que supuestamente se había muerto un cura ahí. Aunque según el invitado que tuvimos hace poco, no, nada de eso existe. No, correcto, si querés lo podemos traer. Traemos a Jorge. Aunque si querés, como puede ser de que todavía prevalezca el susto, para que crea, lo llevamos, lo encerramos allá. Y que después nos cuente. Nosotros nos quedamos en un hotel y el que nos cuente. Saludos a Jorge. Saludos a Jorgito, Jorgito el Incrédulo. Bueno, y entonces esto ha sido todo, señores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos falta una charamusca más este año, la charamusca de fin de año. Así que nos vemos la otra semana desde las fiestas de Antiguo Cuscatlán. Y a nuestros oyentes que nos recomienden con sus amistades y conocidos. Sí, y síganos escribiendo siempre a lacharamusca@guanacos.com. Es un gusto saber de ustedes. Un abrazo a todos. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.